brindar. Es tan grande lo que siento tan dentro de mí, que yo te lo vengo a brindar. No dudes de mi querer, que yo no te voy a defraudar. Solamente quiero saber si en verdad me quieres como yo a ti. Solamente quiero saber si en verdad me quieres como yo a ti. Es verdad, no.